Para ti, la hora exacta. 3:00 p.m. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Aunque nadie duda de que la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 ya es un hito en la historia, lo cierto es que todavía no forma parte del pasado. Digamos que se parece a uno de esos acontecimientos que marcan épocas, como las revoluciones o las grandes catástrofes. En tanto, a los humanos de hoy nos toca asimilarlo todo mientras se desarrolla, en tiempo real, como se dice ahora. Han sido días extraños, rarísimos, pudiéramos decir. Tal vez clasifiquen entre los más peculiares de nuestras vidas. El problema es que esto aún no termina. En torno a la nueva normalidad se acumulan toda clase de expectativas que van desde la forma de relacionarnos con los demás hasta el lavado de la ropa, desde la higiene en los ambientes de trabajo hasta las normas para el transporte de pasajeros. Más temprano que tarde, volveremos a encontrarnos en la calle, el trabajo o cualquier otro sitio. Pero habrá que postergar un poco más los abrazos pendientes, el apretón de manos, el beso del saludo. Ahora más que nunca, debemos honrar el sacrificio de quienes se exponen para salvar a otros, actuar responsablemente para estar a salvo y cuidar de los demás. Nadie ha dicho que será sencillo. Probablemente viviremos jornadas de tensión e incertidumbre, de esfuerzo y estrechez, pero también de éxito y alegrías, de esperanza y superación personal. Hagamos que todos los días por venir marquen la diferencia. En correspondencia con las medidas de bioseguridad para evitar riesgos de contagio de COVID-19, la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas diseña estrategias para el proceso de culminación de estudios de los alumnos de años terminales. Aristides García Herrera, rector de la Casa de Altos Estudios, refirió que se decidió que los exámenes finales se efectúen en los municipios o áreas laborales donde se encuentren los alumnos. Aún sin fecha exacta, se prevé que en el mes de julio se evalúen todos los alumnos de las carreras de Medicina, Enfermería, Tecnología de la Salud y Estomatología. En el caso de la carrera de Medicina, la evaluación final se efectuará mediante un examen teórico oral, a diferencia de lo que sucede tradicionalmente, en la que se aplica el examen estatal escrito, dijo. El resto de los alumnos se incorporará de acuerdo con las orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación en el mes de septiembre, para finalizar el presente curso lectivo y proceder acto seguido para el inicio del 2020-2021. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó ayer jueves que las enseñanzas que nos está dejando la ofensiva contra la COVID-19 en la vinculación entre el gobierno y la ciencia hay que sistematizarlas para que se conviertan en un estilo de trabajo al abordar todos los temas fundamentales del país. En el intercambio con los científicos y expertos que participan en el enfrentamiento a la epidemia, el mandatario comentó sobre la realización en los próximos días de un primer encuentro con todo el sistema de ciencia e innovación relacionado con la producción de alimentos, una de las urgencias de la nación. Díaz-Canel subrayó que hay que llevar el mismo modelo que se ha planteado con la ciencia para el enfrentamiento a la COVID-19 hacia la producción de alimentos en el territorio nacional. Para ello, indicó, tenemos que identificar centros de investigación, líderes científicos, académicos, expertos, innovadores y campesinos que apliquen resultados científicos. Y según informa el portal Cuba Debate, un grupo de senadores republicanos en Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para castigar a los países que contraten misiones médicas de Cuba al considerarlos cómplices de la trata de personas. El objetivo de los senadores es frenar los ingresos que Cuba recibe de sus misiones médicas. El proyecto de ley llamado Detener las ganancias del régimen cubano insta al Departamento de Estado a identificar a las naciones receptoras de misiones médicas como un factor a tener en cuenta al redactar el informe sobre trata de personas en el mundo. Este proyecto de ley aclarará quiénes son sus cómplices internacionales, dijo el senador Ted Cruz. Con la pandemia de la COVID-19, Cuba ha enviado nuevas misiones médicas a países de Europa como Italia o Andorra, y de Latinoamérica y el Caribe como Jamaica o Honduras. En la actualidad hay unos 28.000 médicos cubanos en 59 países, 37 de los cuales presentan casos de COVID-19. A lo largo de los años, más de 400.000 profesionales han cumplido misiones en 164 países de África, América, Oriente Medio y Asia. A continuación, el pronóstico del tiempo. Y la información desde el Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde permanecerá nublada en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en localidades del interior. La tarde es cálida, con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte central y oriental, donde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el norte central, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. Los ministros de Educación, Educación Superior y Cultura y el presidente del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación comparecerán este viernes en la mesa redonda para informar sobre las acciones de sus entidades y en sus actividades de atención en las tres fases de la etapa de recuperación del país de la COVID-19. CubaVisión, CubaVisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Llanvía. En la asistencia técnica, Damaris Rodríguez Chirilo. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés, quien les invita a por más noticias en www.cmdyelavoz.blogspot.com. Un tiempo para las noticias. Desde el sur. Desde el sur.